menudo el calvinismo es contrastado con el arminianismo, nombrado así por el nombre de Jacobus Arminius. Todos aquellos que no estén completamente en acuerdo con los calvinistas en los 5 puntos del tulipán automáticamente son acusados de ser arminianistas. Sin embargo, muchos a quienes se les presenta esta acusación nunca han escuchado el término. Además, muchos calvinistas que denigran a Arminius nunca han leído sus obras y no saben nada más que rumores sobre él y sus creencias. Irónicamente, este teólogo holandés empezó como un calvinista y estudió con Beza en el seminario de Calvino en Ginebra. Él era un devoto seguidor de Cristo y sufrió mucho por su fe. Toda su familia fue asesinada en su ausencia cuando tropas de españoles católicos, imponiendo la Inquisición, masacraron a la población de su ciudad natal de Oud-de-Werder en Holanda. Arminio fue acusado injustamente de casi todas las falsas doctrinas jamás inventadas, desde socinianismo, negación de la predestinación, la verdadera naturaleza de la expiación y de la Trinidad, hasta el pelagianismo, la negación que el pecado de Adán afectó a su posteridad y un excesivo énfasis en libre voluntad, salvación por gracia más obras y la posibilidad de la perfección sin pecado. Por lo tanto, ser llamado un arminiano es una acusación más seria de lo que muchos acusadores o el acusado muchas veces entienden. Tan fuerte fue el calvinismo en ciertas partes de Europa en los días de Arminio que era equivalente a la negación del mismo evangelio e incluso de toda la palabra de Dios y podía costar la vida. En Inglaterra, por ejemplo, una ley del Parlamento de 1648 hizo que el rechazo del bautismo de infantes calvinista fuese castigado con muerte. Arminio tuvo que llevar la responsabilidad especial que vino sobre cualquier protestante de su época, especialmente en Holanda, que se atrevía a echar un segundo vistazo al calvinismo desde las Escrituras. Esta misma culpa a veces se conecta a los no calvinistas de hoy. Fue acusado de tener inclinaciones secretas hacia el catolicismo romano, a pesar de su denuncia abierta de los sacramentos católicos y del papado como el reino del anticristo. Al visitar Roma para ver al Vaticano por sí mismo, Arminio informó que vio el misterio de iniquidad en una forma más horrible, fea y detestable de lo que jamás podría haber concebido en su imaginación. Hoy en día, algunos de los llamados arminianos promueven herejía muy seria, habiendo adoptado creencias absolutamente contrarias a las que él enseñó. Pero, en realidad, Arminio era más bíblico en sus creencias y mucho más semejante a Cristo en su vida que Calvino. Vance declara acertadamente que Arminio era tan ortodoxo en las doctrinas cardinales de la fe cristiana como cualquier calvinista, antiguo o moderno.